La historia del rock, sus héroes, sus leyendas. Rocking for a Dream. Las anécdotas, su música, un sueño. Todo comenzó como un sueño. Rock and Radio. Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a su programa Rocking for a Dream. Este programa será transmitido los lunes a las 9 de la noche en vivo totalmente por medio de la estación de internet Rock and Radio. Y bueno, Eric nos contará un poco más acerca del programa. ¿Qué tal? Buenas noches, Martín. Buenas noches a todo el auditorio. Precisamente este programa pretende ser una especie de homenaje a todas estas figuras de la música que nos han legado su música, su historia, sus obras, sus discos, ¿no? Principalmente hay que conocer cada una de estas personalidades para saber en qué manera nos han influenciado o han influenciado a los músicos que a nosotros pues más nos interesan. Sí, claro, y bueno, en este programa vamos a manejar un poco a Bob Dylan. No sé si ustedes lo conozcan o no, pero por si no lo conocen, aquí les tenemos un poco de historia, un poco de sus canciones, lo que significan las canciones. Y bueno, en su infancia nació en Minnesota, en Estados Unidos. Era de una familia modesta, humilde. Y bueno, se dejó influenciar mucho por Hank Williams, un rockero country muy famoso de aquella época. También se dejó influenciar por el blues, el country, el folk, el gospel. Y tuvo la fortuna de empezar a tocar a los 8 años el piano. Y algo más agradable fue que compró su primera guitarra por $10 vía correo. Sí, bueno, realmente tenemos que agradecer, ¿no?, que se haya encontrado con la música a tan temprana edad. Una de sus principales influencias en este sentido, en su primera época, es Robert Johnson, un famoso bluesista de la época, el cual solamente graba 29 canciones, muere muy joven, muere a los 27 años, pero termina siendo algo muy importante en la vida de Bob Dylan. Sí, más adelante comenzó a tocar en bares locales, y bueno, una anécdota muy particular de él es que en alguna ocasión llegó a tocar en el 10 O'Clock Scholar y lo corrieron por ahuyentar con su voz a la gente, ¿no? Es algo así como muy inédito. Pero bueno, los vamos a dejar con un tema de su primer disco, que es en homenaje a Woody Guthrie. Más adelante comentaremos quién es Woody Guthrie. Y precisamente la canción se llama Song to Woody y se desprende de su primer álbum. I'm out here 1,000 miles from my home, walking the road other men have gone down. I'm seeing a world of people and things. Hear paupers and peasants and princes and kings. Hey, hey, Woody Guthrie, I wrote you a song about a funny old world that's coming along. Seems sick and it's hungry, it's tired and it's torn. It looks like it's a dying and it's hardly been born. Hey, Woody Guthrie, but I know that you know all the things that I'm a-saying and many times more. I'm a-singing you the song, but I can't sing enough, 'cause there's not many men who've done the things that you've done. Here's to Cisco and Sunny and the Lead Belly too, and to all the good people that traveled with you. Here's to the hearts and the hands of the men that come with the dust and are gone with the wind. I'm leaving tomorrow, but I could leave today. Somewhere down the road someday, the very last thing that I'd want to do is to say I've been hitting some hard traveling too. acabamos de escuchar este tema que se llama Song to Woody. Y bueno, Eric nos va a contar acerca de lo que representa Song to Woody para Bob Dylan. Sí, bueno, Bob Dylan se encuentra con este personaje, Woody Guthrie, del cual lee su biografía y en el cual se interesa mucho en su música. Él lee en el periódico, por ahí de 1961, que se encuentra el hospitalizado y decide viajar a Nueva York para conocerlo. De hecho, gracias a que él emprende este viaje hacia Nueva York, es que decide quedarse en el ambiente musical. Y bueno, ya estando en Nueva York, en la Gran Manzana, yo creo que se emocionó, no sé, la euforia de la música. Se empezó a clavar mucho en el movimiento trova folk y se presentó frente a John Lee Hooker, ¿no? También un bluesista muy conocido de la época. Más adelante tuvo la oportunidad de que Harry Belafonte lo invitara a colaborar para grabar algunas armónicas en su disco, pero Bob Dylan se desesperó porque Harry Belafonte insistía mucho en grabar tomas y tomas, y bueno, decidió desertar. Precisamente, les comentábamos, en 1962 graba su primer disco, en el que solamente dos letras de las canciones son de él, pero ya para 1963 está lanzando al mercado su segundo disco, el cual ya lo va a consagrar con canciones como Blowing the Wind, Master of War, Talking War, World War III Blues, que se vuelven himnos de todo un movimiento que se estaba gestando justamente. Sí, precisamente cuando se presentó en el Festival de Folk de Newport, fue saludado como profeta de la revolución juvenil, ¿no? Ya había mencionado Eric que era un poco activista. Y bueno, cuando viajó a Nueva York, conoció a Susie Rotolo, que también era una activista, y precisamente en su segundo disco tiene una foto con ella, ¿no? Bob Dylan, bueno, es una gran personalidad. Como les decía, se vuelve todo un ícono con sus letras revolucionarias, con sus letras de protesta, ¿no? Siempre buscando ser activista y estar en la filantropía. Para 1962, Bob Dylan, para 1963 lanza un par de álbumes más. Another Side of Bob Dylan, que justamente, no sé si a ti te remita, por lo menos a mí me remite a pensar en Another Side of the Moon, de Pink Floyd, y su cuarto disco, Bring It All Back Home, que precisamente también me remonta a una canción de Pink Floyd, por lo mismo, ¿no? Que son letras que están en contra de la guerra, que están en contra de todos estos movimientos que se están gestando en Estados Unidos. Vamos a dejar de hablar un poco de guerras, que actualmente, bueno, hoy en día que grabamos este programa hay una guerra que no queremos hablar mucho. Y bueno, viaja en el 65 a Inglaterra, conoce a The Beatles y The Animals, ¿no? John Lennon manifiesta un poco la influencia de Bob en canciones como Help y You Need to Hide Your Love Away. Y en este viaje comienza a experimentar con sonidos diferentes, con guitarras eléctricas. Pero bueno, ahorita los vamos a dejar con un tema que se llama Like a Rolling Stone, y regresando comentamos acerca de este tema número uno en la revista Rolling Stone. Once upon a time you dressed so fine, do the bumps of jam in your prime. Then you, people call, say beware doll, your bounds fall, you thought they were all kidding you. You used to laugh about everybody that was hanging out. Now you don't talk so loud. Seem so proud about having to be scrounging your neck. You know you're only used to get Houston is. Nobody's ever taught you how to live out on the street, and now you're gonna have to get used to it. You say you never compromise with a mystery tramp, but now you realize acabamos de escuchar el tema Like a Rolling Stone. Como les decíamos, este tema se desprende de su disco Highway 61 Redesigned, que precisamente es el disco que lo termina de lanzar hacia la cima, ¿no? Precisamente este sencillo, que es arrebatador y demoledor en muchos sentidos, es una de las canciones más importantes en la historia de la música. Es catalogada por la revista Rolling Stone, como tú lo decías, como la canción número uno en la historia de la música contemporánea. Y claro, esta rola, bueno, se nota la evolución de Bob Dylan musicalmente, ¿no? Porque, por ejemplo, escuchamos la primera canción y es como un trovador, ¿no?, que utiliza su guitarra para recitar su poesía. Y aquí ya se utiliza un poco más la poesía, pero la música forma una parte más importante dentro de la canción. Sí, hay una gran energía en la letra, hay una gran energía en la guitarra, ¿no? Se nota bastante la evolución en ese sentido. Pero bueno, vamos a comenzar con el 66, que lanza a la venta el álbum Blown and Blown, con 14 canciones, es un álbum doble. Y bueno, este disco es un poco tranquilo, muy poético, y bueno, por expertos de la música, es catalogado como el mejor disco pop rock de toda la historia. Él hace una pequeña pausa en su carrera precisamente porque él era muy aficionado a las motos y sufre un accidente. Para 1969, después de ese accidente y de su pausa que hizo, regresa con un disco de nombre Nashville Skyline, que en el cual justamente graba una canción a dueto con Johnny Cash. Esta canción, de título Girl from the North Country, es una de las canciones más significativas de la época. Ahorita, por ejemplo, sabemos mucho de Johnny Cash, hay una película que acaba de ser lanzada al cine, y bueno, nos empezamos a enterar un poco más de toda esta cultura country que, pues, para muchos había sido vetada durante un gran tiempo. Sí, este disco es totalmente country, tuvimos la oportunidad de escucharlo un poco, Eric y yo, y bueno, es totalmente la influencia que habíamos mencionado, que es la constante en toda su carrera, ¿no? Un dato muy curioso es que, bueno, Woody Guthrie ya habíamos mencionado que era su ídolo, por decirlo así, y en el 67 muere Woody Guthrie. Ya habíamos mencionado que estaba hospitalizado y emprende su viaje a Nueva York gracias a esa causa, y le hace un homenaje a Woody precisamente en el Carnegie Hall. En 1971 tiene una incursión en la música que es muy, muy, muy importante. La hace al lado de George Harrison. Es el concierto para Bangladesh, el cual se realiza en el Madison Square Garden de la ciudad de Nueva York a beneficencia. Y fue un concierto muy importante, sobre todo lo marca mucho a él en su carrera. Y hay que mencionar claramente que cuando regresó del accidente tuvo presentaciones y bueno, abarrotó, vendió, rompió un poco de récords para aquella época. Creo que fueron más de 5 millones de personas las que lo vieron ese año en todo el mundo. Y bueno, ahorita los vamos a dejar con un tema que se llama Knocking on Heaven's Door, y bueno, regresando comentaremos un poco acerca de este tema, que es cobereado por grandes bandas. Knock, knock, knocking on heaven's door. Bueno, acabamos de escuchar el tema Knocking on Heaven's Door. Este tema salió, bueno, es muy peculiar la forma en que salió, que ha sido cobereado por bandas como Guns N' Roses, por cierto, muy buen cover. Y bueno, fue cuando Bob Dylan empezó a involucrarse un poco en lo que es el cine. Tuvo un personaje muy discreto en la película Pat Garrett and Billy the Kid. Y precisamente esta película, él hizo la banda sonora y se desprendió Knocking on Heaven's Door. Sí, realmente es muy prolífica su carrera, ¿no? Habría tantas cosas que decir y tampoco tiempo para resumirlas, ¿no? Por ejemplo, algo que me parece muy importante mencionar es el concierto que lleva a cabo en el Budokan, en este escenario en Japón, para el cual, por hacer la gira, se le entrega un cheque en blanco, ¿no? Simplemente por hacer esa gira, porque es una gira muy importante. Hay una trilogía muy importante también que se desarrolla entre 1979 y 1981, que comienza con el disco Slow Train Coming, continúa con el disco Save, y termina con el disco Shoot of Love, en el cual participan también Ron Wood y Ringo Starr. Realmente podríamos seguir hablando mucho, son muchas las estrellas que han participado con él. Está el caso de Carlos Santana, está el caso de Steve Downes de los Sex Pistols, está Paul Simon de The Clash, Eric Clapton, como ya hemos mencionado, Ron Wood. Y bueno, recientemente se ha dedicado a la poesía, ha escrito un par de libros, ha escrito sus memorias también, y se le ha incluso pensado en postular para el Premio Nobel de Literatura a raíz de esto. Bueno, ya ha quedado demostrado con un poco de historia que Bob Dylan es una joya de la música, pero bueno, eso es todo por hoy. Bueno, les dejo la página de internet para que chequen los demás programas, que es www.angelfire.com/blog/rockandradio. Mi correo es bajistabarato@gmail.com. El de Eric es srreportero@hotmail.com. Y bueno, para cualquier aclaración o quieren que hagamos un homenaje de alguien, mándenos correos. Y bueno, creo que eso ha sido todo por hoy. Sí, para nosotros es muy importante su participación. Esperamos sus correos. Bueno, buenas noches, Eric. Buenas noches. Ten cuidado, el rock se está apoderando del internet.